Olvida tu equipaje. Muy buenas tardes. Hoy es viernes, son las 7 y pocos minutos de la tarde. Y esto es, como os digo, esto es Olvida tu equipaje. Saludos a todos los oyentes y saludos a todos los que, bueno, a lo mejor han pasado por aquí en este momento. Antes de que comencemos el programa de hoy, vamos a hacer un anuncio. Es que la semana que viene, el viernes también, el viernes día 21 de mayo, también a las 7 de la tarde, como siempre, en directo va a estar con nosotros Chela Coan, experta internacional en el tema del holocausto nazi contra los judíos. Ya estuvo con nosotros hace un par de temporadas y nos apetece retomar ese tema. Nos apetece saber más del holocausto, nos apetece saber más de qué es lo que pasó, cómo fue todo y, bueno, cuáles fueron las consecuencias, las causas, intentarlo llegar a, no quiero decir la palabra comprender, pero sí, desde luego, la palabra conocer, ¿no? Bueno, hoy sí que vamos a tratar un tema que quizá está en parte relacionado, como luego podréis ver, con este mismo tema del racismo, del nazismo, ¿no? Hoy vamos a dedicar el programa a hablar de la figura de Stieg Larsson. Quizá os sorprenda, vamos a hablar de un hombre que es un bestseller. Stieg Larsson es el autor de la trilogía Millennium, ¿no? Es autor de los libros Los hombres que no amaban a las mujeres, La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina, y La reina en el palacio de las corrientes de aire. Sus títulos originales, ya podemos ir dando algún dato, los títulos originales son Hombres que odian a las mujeres, literalmente en sueco. El segundo es La chica que jugaba con el fuego. Y el tercero sería El castillo de nubes que explotó. Vamos a intentar esta tarde conocer a Stieg Larsson. Bueno, la documentación que tenemos hoy aquí en el programa está sacada de diferentes fuentes, pero hay una principal, vamos a decirlo ya. Es un libro que recomiendo, se llama Mi amigo Stieg Larsson. El autor es Kurdo Baksi, es un amigo de uno de los principales amigos y máximo uno de los máximos colaboradores también de Stieg Larsson. Vamos a, si os parece, ir empezando un poco. Vamos a hablar primero, si lo veis así, y si no lo veis también, porque no estáis aquí para decirme que no. Vamos a hablar de esas tres novelas un momentito, ¿no? Y para ello vamos a conocer un poco el argumento. Bueno, tenía por aquí el argumento, se me ha ido un momento. Bueno, luego lo encontramos y vamos a... Podríamos empezar diciendo, ante todo, el lema de lo que fue un poco el leitmotiv de la vida de Stieg Larsson. Y después podríamos también saber cuál ha sido la razón de que este hombre tuviese este lema, ¿no? El lema al que me refiero es el siguiente. Respeta a todas las personas, independientemente de su color de piel, su lengua, su religión, su pertenencia étnica o su condición sexual. Siempre, en cualquier situación, incondicionalmente. Stieg Larsson, como os decía hace un momento, ha sido uno de los grandes vendedores de libros póstumamente. Él murió con 50 años en 2004. Él olía el éxito literario, pero él principalmente no fue escritor, él principalmente fue periodista. Y el dato al que yo me he referido al anunciar este programa en el blog y en Facebook también, es que Stieg Larsson es un amenazado de muerte. Vivió escondido, vivió postergado de la luz pública. Y vamos a intentar hoy comprender cuáles son las razones de que una persona digna, como fue Stieg Larsson, tenga que verse expuesto o relegado, quiero decir, a ese secreto y a esa ocultación. Fue un amenazado de muerte. Estuvo amenazado repetidamente, reiteradamente y de forma permanente en su vida. Stieg Larsson tuvo una situación, vivió una situación cuando era joven, cuando tenía, hay quien dice que 12, hay quien dice que 14, hay quien dice que 15, cuando era un un adolescente o un preadolescente. Os voy a relatar la situación según la cuenta Kurdo Baksky en el libro que os mencionaba hace un momento, que es el de mi amigo Stiglarsson. Resulta, os leo literalmente, aquel día de verano, bueno, dice una de las razones que más peso tuvo a la hora de que Stig se decidiera a escribir la trilogía Millennium, hay que buscarla en algo que ocurrió un día de verano de 1969, en un camping de la ciudad de Umeå. Nunca he querido hablar de lo que sucedió ese día, pero lo cierto es que en este contexto resulta inevitable. Aquello afectó mucho a Stig. No en vano se halla presente en los tres libros como un oscuro leitmotiv. Aquel día de verano, Stig, que por entonces contaba 15 años, vio como tres de sus amigos violaban a una chica de su misma edad. Sus gritos eran terribles, pero aún así Stig no intervino. La lealtad que les tenía a sus amigos era demasiado grande y él demasiado joven, demasiado inseguro. A pesar de ello, resultó inevitable que a toro pasado él se diera cuenta de que podría haber intervenido e impedido tal vez la violación. Unos días más tarde, torturado por sus sentimientos de culpa, se puso en contacto con la chica. Ella no vivía muy lejos y Stig sabía quién era. Cuando le pidió perdón por su cobardía y su pasividad, la joven, llena de amargura, le contestó que no aceptaba sus disculpas. «Nunca te perdonaré», le dijo ella con una voz a duras penas contenida. Este es uno de los peores recuerdos que tenía Stiglarsson. En su cabeza resonó la voz de esta chica durante toda su vida. Y bueno, la verdad es que los libros de Stiglarsson y la actividad posterior en su vida de Stiglarsson ha venido a ser verdaderamente una compensación por aquella cobardía juvenil, comprensible, ¿no? Pero que, bueno, dice Kurdo Baksky que las mujeres de sus novelas son independientes y rebeldes y van a su aire, pelean y oponen resistencia, justo lo que Stig deseaba que pudieran hacer en la realidad. Bueno, vamos a hablar hoy de tres cosas, pues, fundamentalmente: la vida y la actividad de Stiglarsson, otra vez de su actividad antirracista y antifascista y antinazi, y también de su actividad y de su posicionamiento completamente feminista, que me parece digno de respeto y de admiración, ¿no? Sobre todo digno de admiración, la verdad, ¿no? Bueno, Stiglarsson ha sido un hombre que ha tenido muchos oficios, tuvo en vida, ¿no? Ya hemos dicho que en 2004 lamentablemente falleció. Ha sido lavaplatos, ha sido encargado de una fábrica de papel, ha hecho servicio militar durante 2 años. Y vamos a hablar también de una faceta suya, que es la de viajero, y vamos a intentar también conocer un poco su personalidad. Durante su juventud, ya con incluso 12 años, se había interesado por la política. Su madre era sindicalista, había empezado a trabajar cada vez más por el sindicato y tenía un puesto en la comisión de trabajo del Comité de Obras Públicas de la ciudad. Bueno, en la época juvenil también conoció a Eva Gabrielsson, ¿no? Stiglarsson conoció a Eva Gabrielsson, que llegaría después a convertirse en su pareja para el resto de su vida. La conoció en una reunión de apoyo al FNL, que es el Front Nacional de Liberté, ¿no? El Frente Nacional de Liberación de Vietnam en aquella época. Cuando tenía 17 años, para que os hagáis una idea de la valentía de Stiglarsson, hizo otro stop y un camión le llevó a Estocolmo. Desde allí continuó hasta Argelia. El viaje fue posible económicamente gracias a los trabajos temporales que había realizado. Había repartido periódicos y lavado platos. No llegó muy lejos. Le robaron todo el dinero y se vio obligado, todo el dinero que llevaba para el viaje, y se vio obligado a regresar a Umeå, que era donde vivía. Pero era muy obstinado y entonces trabajó nuevamente y duramente para reunir el dinero suficiente e intentarlo de nuevo. Llegó a Argelia. Allí vendió su cazadora de cuero para quedarse más tiempo. Volvió a Suecia para hacer el servicio militar. Volvió otra vez a África. Estuvo en Jartum, en Eritrea y en Etiopía. Y bueno, verdaderamente aquel que había sido robado en el primer viaje, después fue un curtido trotamundos, ¿no? E incluso le llegaron a interrogar los servicios de seguridad británicos en el norte de Etiopía, lo cual le provocó un cabreo bestial. Y algunos lugares más de África, como Kenia o Uganda, ¿no? De esa forma él pretendía adquirir conocimientos para ser lo que él realmente quería ser, que era periodista, ¿no? Otra de las cosas interesantes es que él ese día, cuando decidió ser periodista, se cambió el nombre. Él en realidad se llamaba Stig Larsson, tenía algún otro segundo nombre, pero él se quedó con Stieg Larsson, ¿no? Él era un hombre que hablaba poco, era un hombre del norte de Suecia, y como norteño tenía algunas cualidades como ser un poco arisco, bastante adusto y poco expresivo, ¿no? Dijo una vez la frase, los del norte no perdonamos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un hombre con una personalidad algo abrupta, quizá, ¿no? Tenía secretos y uno de ellos es esas tres novelas a las que me he referido antes, que ahora hablaremos un momentito de sus argumentos. Él, o sea, casi nadie conocía que estaba escribiendo novelas. Tenía un proyecto de escribir 10 novelas, se cree que ha escrito 3 o posiblemente 4, que, bueno, no sé si sabéis que hay ahora mismo un litigio, ¿no?, entre el hermano y el padre de Larsson y Eva Gabrielsson, a la que me refería antes. Hay que decir que él no se casó con Eva Gabrielsson porque temía inmiscuirla a ella en el peligro que tenía en su vida como persona amenazada de muerte, y esa es la razón de que la viuda no haya podido heredar, y ya digo, hay un litigio y un, bueno, singular encuentro, ¿no?, entre ella y ellos, ¿no? Bueno, voy a hablaros de alguna cosilla más. Por ejemplo, vamos a volver un poco a donde estábamos antes. Si queréis, hablamos un poco de su literatura primero. Vamos a ver un poco la a ver, tenía por aquí, perdonadme, los argumentos, ¿no? En el libro 1, Los hombres que no amaban a las mujeres, también llamado Millennium 1. Harriet Banger desapareció hace 36 años de la isla de Hedeby, propiedad de la familia Banger, es una familia poderosa y rica. No se encontró rastro de la muchacha de 16 años. Nadie sabe lo que pasó, el caso está cerrado, los detalles olvidados. Pero su tío, Henry Banger, un empresario retirado, sigue recordando a Harriet y ya en el final de su vida vive obsesionado con resolver el misterio. Banger contrata a Michael Lundsvik, periodista de investigación y editor de la revista Millennium, que investiga los trapos sucios del mundo de la política y de las finanzas. Digamos que Michael Lundsvik y la revista Millennium serían un trasunto de lo que fue la revista que fundó Stieg Larsson, llamada Expo, y del propio Stieg, ¿no? Claro, él no es un héroe de novela y la revista Expo está sometida a las dificultades económicas constantes y a las amenazas, y no tanto Millennium, ¿no? Para mí, desde el punto de vista literario, la valía que tiene este primer libro, sobre todo, es la creación de dos personajes importantes. Uno, como el que ya hemos mencionado, Michael Lundsvik, y también Lisbeth Salander, que, por cierto, aparte de en este libro que tengo en las manos, el llamado Mi amigo Stieg Larsson, sale. Se habla de que hay algunas personas reales que pudieron ser la inspiración para Larsson, para hacer el personaje de Lisbeth Salander, que es una chica delgadísima, llena de tatuajes, llena de piercing, y que ha sido cruelmente maltratada y de la que se ha usado en el plano emocional, vital y también sexual. Y es una víctima de... Bueno, hay un dato que se da en el libro, por ejemplo, para que se hagáis una idea de cómo pensaba Stieg Larsson, es que una de cada 5 mujeres del mundo ha sido violada. Y él se posiciona en eso, ¿no? Entonces, el libro 2 es La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina. Ya dijimos antes el título original, literal. Es que es Lisbeth Salander se ha tomado un tiempo. Necesita apartarse y salir de Estocolmo. No contesta ni llamadas ni los mensajes de Mikael, que no entiende por qué ha desaparecido. Mikael vive buenos momentos en Millennium, con las finanzas de la revista saneadas y reconocimiento profesional. tiene en las manos un apasionante reportaje sobre el tráfico y la prostitución de mujeres del Este. Las vidas de Michael y de Salander parecen haberse separado, pero dos asesinatos de una crueldad inexplicable y la irrupción de oscuros personajes los volverán a unir de nuevo, ¿no? Para mí este es el libro de los tres, quizás para mí, el más flojo. Hay gente que no piensa esto, gente que piensa que es el 3, y yo de hecho creo que el 3 es el mejor desde el punto de vista literario. En el tercero, entre otras cosas, porque las cosas que pasan están conectadas con las propias vidas de Salander y de Bloomsbeek, ¿no? No como los otros, que por ejemplo en el primero tiene una investigación por encargo, ¿no? Bloomsbeek, y le ayuda a Salander pues también por encargo, ¿no? Mientras que en este tercer libro pues los personajes ya han tomado protagonismo y la trama está centrada en sus vidas. Entonces, en La reina en el Palacio de las Corrientes de Aire, Lisbeth no está muerta, pero tiene una bala en el cerebro. Le esperan semanas de confinamiento en el mismo centro hospitalario, donde un paciente muy peligroso sigue acechándola, Alexander Zalachenko, Zala. Desde la cama del hospital, Lisbeth hace esfuerzos sobrehumanos para estar alerta y sabe que sus habilidades informáticas, porque ella era una hacker, van a ser una vez más su mejor defensa. Mikael se siente muy solo y a medida que las investigaciones avanzan, sabe que no puede dejar en manos de la justicia y del Estado la vida y la libertad de Salander. Pesan sobre ella durísimas acusaciones. Podemos hablar un momentito, si os parece, un poco de la actividad como escritor de Stieg Larsson y después nos volvemos a meter un poco con esa faceta de antirracista de Larsson. Por ejemplo, podemos hablar un momentito de las técnicas literarias que utiliza, ¿no? Él tuvo una gran disciplina y desarrolló simultáneamente el argumento de toda la trilogía, de varios libros, posiblemente incluso de más de tres libros. En lugar de acabar uno y luego ponerse a hacer el siguiente, él tenía todos en la cabeza y cuando empezaba un capítulo de uno y lo terminaba, en vez de seguir con el segundo, se ponía con el correspondiente del otro libro, ¿no? Y así con el tercero, y así sucesivamente. Eso es lo que decía y parece ser la verdad, ¿no? Bueno, os decía antes que de dónde podía haber sacado los personajes. Todo lo que ocurre en sus libros es muy probable que ocurriese en la realidad, cosas iguales o muy parecidas, ¿no? Que siempre la novela es la novela, pero desde luego la realidad siempre supera a la ficción, ¿no? Durante todo el periodo en que estuvo estudiando informes policiales, eso le sirvió para escribir los libros y para documentarse. Entonces, durante todo ese tiempo, digo, la cifra media de mujeres que fueron asesinadas por hombres de su entorno fue de 36 anuales, solo en Suecia, que es un país de 5 millones y pico de habitantes, lo cual indica que es muchísimo, ¿no? Hago un inciso para salir al paso de alguna crítica que se le ha hecho a Stieg Larsson sobre estos libros, que dicen algunos que vienen a poner el acento en los males de la sociedad del bienestar sueca, ¿no? Y lo que ocurre es que yo creo que esto no es así, no es un escritor que se posicione en contra del estado del bienestar, al revés, posiciona a favor y lo único que hace es señalar en unos libros, por cierto, amenísimos, divertidísimos y entretenidísimos, ¿cuáles son los fallos del sistema? El hecho de que la democracia hay que mantenerla, cuidarla y regarla, y que si no, se puede perder. Yo creo que eso es un poco la... Él era un señalador de contradicciones y un crítico permanente, una especie, llamémosle claramente, de mosca cojonera de la sociedad sueca, como lo han sido otros en otros lugares. Me viene a la memoria Sócrates en Atenas, por ejemplo, ¿no? Bueno, dice el amigo de Larsson, ¿no? Kurdo Baxi, que una de las razones es lo que hemos contado antes de lo del camping y de la violación, ¿no? Bueno, hay alguna cosa interesante más. Bueno, él era un experto en novela negra. Estas son novelas negras. Él trabajó, por cierto, no lo hemos dicho, en una agencia de noticias. No logró titularse en la universidad como periodista, pero era periodista de raza. Y él fue considerado el experto en novela negra de la agencia. Digamos también que él, durante todo este periodo, trabajó para ganarse la vida en esta agencia y luego por la tarde, por la noche, a costa de tomarse muchísimos cafés, hay que decir que era un adicto al café, se llegaba a tomar más de 20 cafés al día, fumaba como un auténtico carretero, podía fumar fácilmente 2, 3 y hasta 4 paquetes diarios de tabaco. Murió de un infarto, de hecho, un infarto que le dejó, que venía en el tren al trabajo, el ascensor estaba estropeado, en el tren ya tuvo un pequeño infarto, ¿no? Y como tuvo que subir a pie, pues arriba ya se sintió mal y se cayó, ¿no? Se cayó fulminado el pobre, ¿no? Bueno, él era un gran lector, estábamos diciendo antes un poco que era un gran conocedor de la novela negra. Decía que había leído prácticamente, dice mejor kurdo, ¿no? Había leído prácticamente todo lo que se había publicado en el género durante los últimos 200 años y sobre todo, era admirador de muchísimos de los escritores de novela negra y especialmente de una mujer llamada Elizabeth George, ¿no? Era para él una fuente de inspiración. Era un lector empedernido y voraz, ¿no? Leía desde libros de entretenimiento hasta, como decía antes, informes policiales, a Dostoyevsky, a Zola, a los filósofos griegos y también novelas de misterio, en un amante de la resolución de enigmas, ¿no? Bueno, esto en cuanto a lo que toca un poco a su vida como escritor, luego seguramente volveremos sobre ello. Y podemos hablar un poco de la revista Expo. Vamos a ver, por ejemplo, os puedo contar que Larson tuvo como proyecto más importante de su vida la revista Expo, ¿no? Él fue uno de los fundadores. Había una revista británica llamada Searchlight, ¿no? Es una revista antirracista y antinazi. Es una revista que pone el ojo y el foco, ¿no?, en los problemas que eso puede provocar, ¿no? Él estaba preocupado por el ascenso del partido Sverige Demokraterna, que es un partido anti-inmigrantes, xenófobo, prefascista o directamente fascista o nazi, ¿no? Entonces, él decía que en las elecciones de 1994 ese partido obtuvo casi 14.000 votos, ¿no? En el 88 había sido de 1.118, en el 91 de 4.800, casi 5.000. Quiere decir que estaba creciendo el apoyo a ese partido y a un ritmo inquietante, ¿no? En ese mismo año, los partidos más demócratas no sabían, porque en Suecia, pese a todo esto, hay grandes demócratas, posiblemente más que en otros lugares. No sabían muy bien cómo manejar esa situación. Al principio no le prestaron mucha atención al fenómeno. Le llamaron, dijeron que era una chiquillada. Es una chiquillada que no ha hecho más que crecer. En las elecciones de 2006, al parecer, ya 162.000 y pico personas votaron por este partido y consiguió 281 escaños municipales. Ese creciente tumor fue el factor que más peso tuvo a la hora de fundar Expo, ¿no? Entonces, es una revista, como os digo, que ponía el acento en la necesidad de parar el racismo, de parar el fascismo, ¿no? Pretendía estudiar y analizar sistemáticamente las tendencias antidemocráticas, racistas y de extrema derecha que existen en la sociedad. Se hacía sin ánimo de lucro ninguno. Los que trabajaban en esa revista trabajaban sin cobrar, ¿no? Abogaban por la democracia y la libertad de expresión. Defendían todo lo que se apoyaban, ¿no?, con todos los que estuviesen en contra del racismo, como digo. Tenían unos métodos un poco singulares, métodos de investigación quizás extrema. Llegó a haber un infiltrado de 17 años de Expo en un partido nazi, ¿no? Por ejemplo, ese infiltrado, por cierto, a la muerte de Stieg Larsson, es el director actualmente de la revista Expo. Al principio, Expo se instaló en un sótano de Lundagatan, que es un barrio de Estocolmo, y es en esa misma calle, fijaos, se halla la primera casa de Lisbeth Salander, ¿no? Luego se trasladaron a un sótano más barato, siempre los problemas económicos. El mismo año, en el año 95, apareció el número uno de la revista y la portada era una persona que hacía el saludo nazi y ocultaba su cara, ¿no? La revista tuvo enseguida cierto éxito, muchos suscriptores. Varios de ellos pagaron incluso por encima de su precio para manifestar su apoyo. Y también se oyeron algunas voces en contra. Algunos decían que, bueno, de hecho, luego lo diremos quizá más, ¿no? Pero vamos a decir que unos colaboradores, bueno, luego lo decimos, me estoy refiriendo a unas cartas de amenaza y también me estoy refiriendo a un atentado que sufrieron, bueno, a varios atentados que sufrieron, voy a contarlo ahora. Los fascistas, los nazis, llamaron a los de Expo traidores de la patria en las varias publicaciones nazis. Hubo innumerables cartas difamatorias. En 1996, la imprenta de la revista fue objeto de un atentado. Los violentos destrozaron todas las ventanas con un cortavidrios como forma de indicar lo fácil que les resultaría entrar si se continuaban imprimiendo más ejemplares, ¿no? Los vendedores de la revista, los kiosqueros y libreros, fueron objeto de actos vandálicos similares. Bueno, y la verdad es que se suscitó un debate profundo en la sociedad sueca. Se obligó, tuvo su parte positiva, dice Kurdo Baxi, porque muchos se vieron obligados a posicionarse, ya que muy poca gente, dice, quiere vivir en una sociedad donde por el simple hecho de imprimir una revista se suponga o tengas por ello un peligro de muerte. Bueno. Si os parece, vamos a hacer una pequeña parada. Vamos a poner un poco de música, un poco de música sueca. Vamos a poner una canción de Magnus Uggla. Ya hemos puesto aquí alguna vez en el programa. Es un pequeño himno de la alegría para mí, ¿no? Entonces, vamos a escuchar la canción llamada, bueno, Matlagar. Yo soy muy poco sueco. Oves Hugsan, así se llama la canción, de Magnus Uggla. Och på finnes ja, har hon blivit en kverulant, rynkig, gammal, ful. Sa då din antika tant och sätt henne på jul. Och rulla bort, skaffa ny ångestgott, som har persik och hy. För att få lugn och ro. Och bland vänner och ha kul, säger hon. Fix upp Sibut, sätt henne på jul och rulla bort. Hemma tyrann, fyll dig då som ett svin, så du törs sätta kärringen på mitt leg. Rulla bort, skaffa ny ångestkort som har persik och hy, doftar kamomill och låter dig få leva loppan om du vill. Bueno, escuchábamos un poco de música sueca. Bueno, es una canción distinta, ¿no? La verdad, no es. Tampoco es una de las. He conocido un poco a Magnus Uggla, su música, y es una canción un poco distinta dentro de la música de Magnus Uggla. Es una canción singular, desde luego, ¿no? Rarísima y con un estilo que parece. Que parece pipi calzas largas, ¿no? Y es que resulta que. Por lo visto, una de las inspiraciones que tuvo una de las fuentes, ¿no?, para el personaje de Lisbeth Salander es que Stieg Larsson pensó qué habría sido después de mayor, ¿no?, de pipi calzas largas, ¿no? Y un poco es Lisbeth Salander, ¿no? Esa es un poco la idea. Bueno, estábamos hablando de la revista Expo. Todavía tenemos alguna cosa más que decir. Y hay, por ejemplo, que decir que hay una serie de personas que amenazaban a la revista, y bueno, hay una variopinta selección, desde viejos nazis ya retirados a otros todavía en activo y miembros del NSF, que es el National Socialist Front, el Frente Nacional Socialista, también los de la asociación Bevara Sverige Svensk, que significa por una Suecia sueca, etcétera, ¿no? Ellos, incluso había algunos suscriptores dentro, entre ellos, ¿no?, para saber si se hablaba de ellos, ¿no?, y cómo estaba, digamos, su enemigo, ¿no?, su enemigo Stieg Larsson y nuestro amigo Stieg Larsson, por lo tanto, ¿no? Bueno, algunas cosas más. Podemos hablar de la agencia donde él trabajó una temporada. Bueno, no es demasiado importante. Él es redactor e ilustrador, ¿no?, editor de imagen también en una agencia llamada TT, ¿no? Es un nombre, bueno, Tidningarnas Telegramvira. Bueno, eso, ya digo que yo sueco estoy irregular, ¿eh? Bueno, os quería hablar de. Bueno, vuelve a salir otra vez una frase, ¿no? La de. Dice Kurdovaxi, dice: no sabría decir las veces que me repitió lo siguiente: todas las personas son iguales. Una y otra vez. Dice, es cierto que la mayoría de nosotros está de acuerdo en eso, pero nunca he oído a nadie pronunciar esas palabras con tanto énfasis y tan sinceramente convencido, ¿no? Es como si el concepto de justicia fuera algo que estaba intrínseco, inherente a Stieg Larsson, ¿no? Estaba en él. Bueno, voy a hablaros de un atentado. Resulta que en el año Bueno, por cierto, también me gustaría hablaros de un trabajo que hizo con 18 años, ya apuntaba a maneras, ¿no? Un trabajo sobre el racismo y el extremismo político en el instituto, ¿no? Bueno, el 28 de junio de 1999 llegó una terrible noticia a la redacción de Expo, y es que un ex colaborador suyo, Peter Carlson, y su pareja Katarina y el hijo de ambos, de 8 años, habían sufrido un atentado con bomba en su coche. Habían sido trasladados en el helicóptero al hospital. Peter había sufrido graves lesiones en las piernas. Bueno, las amenazas formaban parte de su día a día, pero nunca les habían llegado tan cerca. Y les preocupó el hecho de que contaban con un dispositivo de alarma, pero este no se activó hasta a segundos antes de que estallase la bomba. Y bueno, los medios de comunicación empezaron a llamarles. Stiglitz estaba redactando declaraciones. Por ejemplo, la democracia es algo que no podemos dar por supuesto. Debemos luchar por la democracia, la tolerancia y el respeto todos los días y en todo lugar. Y luego quisieron saber los periodistas la frecuencia con la que se les amenazaba de muerte. Continuamente respondí, dice Kurdo. Luego llegó un fotógrafo a la redacción. Le habían encargado que fotografiara las amenazas dirigidas contra Svarbit, que es la revista que dirigía Kurdo Baksi, y Expo. Saqué una carpeta llena de cartas. Eligió unos cuantos ejemplos que a sus ojos eran verdaderas amenazas. Se centró sobre todo en las que llevaban la esvástica. Bueno, Stig dijo que no se podían quedar cruzados, que no se podía consentir que los antidemócratas tomaran la calle. Había además dos neonazis que estaban en busca, austriacos que estaban en busca y captura, estaban escondidos en Suecia, y existía el riesgo de que aprovecharan la ocasión para enseñar a los nazis suecos cómo fabricar cartas bomba, que era uno de los métodos más habituales de los nazis. Preocupación, ¿no? que se extiende por toda la redacción. No saben si ha sido el atentado un hecho aislado. La cosa es que, bueno, Stig redacta un manifiesto. Tarda 7 minutos en redactar lo que os voy a leer ahora. Se llama Detén la violencia nazi y racista. El movimiento terrorista nazi ha ido creciendo de forma casi imperceptible en Suecia. Con el intento de asesinato de los periodistas Peter Carlson y Karina Larsson, nuestros peores temores parecen confirmarse. Aún así, el atentado con bomba recientemente perpetrado no es más que la punta del iceberg. Según la SAPO, que son los servicios de inteligencia suecos, en 1997 tuvieron lugar 327 delitos con lesiones con tintes racistas. Peter Carlson y Katarina Larsson son dos de los pocos que han advertido del crecimiento de la extrema derecha en una sociedad cada vez más insegura. Ha llegado la hora de decir basta ya, de hablar de actos cometidos bajo los influjos del alcohol, insensatez juvenil o de delincuencia común, como se ha venido haciendo con frecuencia por parte de la policía y de las autoridades. Por tanto, nosotros, los firmantes de este manifiesto, exigimos que de una vez por todas la policía de seguridad reconozca el terror nazi y le dé prioridad, así como que colabore con la policía. Que la policía dé la suficiente protección a las personas que son amenazadas por fanáticos de la extrema derecha. Que el ministro de Justicia elabore un programa de acción para combatir la violencia nazi y racista. Que se cree un centro para las víctimas del racismo. Basta ya de silencio. La responsabilidad de combatir el racismo y el nazismo es cosa de todos. Animamos a todos los que queráis vivir en una Suecia tolerante, democrática, humanista y multicultural a que os adhiráis a este manifiesto. Manda un fax al 652-2944 o envía un correo electrónico a una dirección, ¿no? El manifiesto se le entregará al primer ministro mañana jueves a las 8:45. Bueno, se consiguieron un montón de adhesiones, más de 1.000 firmas en 24 horas. Dice, lo que ninguno de nosotros sabía entonces era que ya hacía 56 días que varios conocidos nazis habían solicitado las fotografías de pasaporte y las direcciones actuales de Stig Larsson y de Eva Gabrielsson, su pareja, así como las mías, ¿no? Por visto la ley sueca permite esto y hacía tiempo y no les habían avisado, ¿no? Bueno, hay otra parte en la que se habla de la de por qué eligieron los nazis, ¿no? Entre otros también, pero por qué eligieron a Stieg Larsson, porque era un antirracista que no se callaba, que hacía ruido, aunque se impusiera el silencio, y que, bueno, pues básicamente eso. ¿Por qué él fue el amenazado de muerte? Es una pregunta retórica, ¿no? Por eso mismo. Resulta difícil, dice Kurdo, imaginar a una persona que haya recibido más amenazas que Stieg durante los últimos 20 años de su vida. Siempre logró ocultar su preocupación con gran habilidad, sobre todo para no preocupar a su pareja. Pero bueno, sí que estaba verdaderamente bajo amenaza. Él tenía el problema, según Kurdo, de que exageraba las amenazas que iban a dirigidas a otras personas, pero minimizaba la importancia de las que se dirigían contra él, de modo que a veces era algo incauto consigo mismo. En el metro le seguían los nazis, por la calle estaba en el punto de mira de los racistas y sabían muy bien por dónde se movía Stieg Larsson. Su única protección, una de las pocas, era bajarse una parada antes en el metro, ¿no? Por ejemplo. Bueno, hay una serie de cartas de amenaza que les mandan diferentes personajes curiosos, la verdad, dentro de que son nazis y demás. Uno que le llaman el Hombre de Noviembre, que redactó varias cartas amenazadoras, pero solo en el mes de noviembre. El Elegante, que escribía textos largos y llenos de odio, todos ellos muy conseguidos estilísticamente. O el Hombre del Jueves. Bueno, él es un hombre que escribía, parece ser que escribía los jueves, ¿no? Todos esos individuos, dice, tenían sus nombres y sus apellidos suecos, normales y corrientes. A menudo, dice, cuando llamaban por teléfono para amenazar, daban la sensación de estar borrachos. A veces sus voces suenan amedrantadoras, otras se parecen a la del Pato Donald. Bueno, parecen asesinos de sangre fría, ¿no? Llaman siempre desde cabinas o números ocultos. Había personas también amenazadas en las páginas web, ¿no? El 12 de octubre del 99, el joven representante sindical Björn Söderberg fue asesinado en la puerta de su piso de Satra. Se negaba este señor, ¿no? Este chico, a escuchar música racista en su lugar de trabajo y consiguió que despidieran a un conocido nazi. Tampoco aceptó que se eligiera un neonazi para la junta directiva local de la Asociación de Empleados de Comercio de Estocolmo. Bueno, y él fue asesinado por todo eso. Bueno, cuando ocurrió ese asesinato, Larsson llegó a la redacción, entonces, porque será la circunstancia de que este chico sindicalista estaba, había unos nazis que le amenazaban y esos nazis estaban vigilados por la policía. Entonces, dice Larsson que debemos preocuparnos de cómo está protegiendo la policía a las personas amenazadas, ¿no? Bueno, también redacta otro manifiesto, otro texto. Parece ser, según dice Kurdo, ¿no? Y esto es algo que también se ha hablado aquí en España, que los nazis tienen buenos contactos, por no decir otra cosa, dentro de la policía, lo que hace que a menudo consigan librarse de una investigación policial. Y dice Larsson que ha llegado la hora de que alguien se ocupe de las manzanas prohibidas que hay dentro de la policía sueca. Poco más tarde supieron que una mujer con claros vínculos nazis había pedido y recogido, como os decía antes, las fotos de pasaporte de Stieg y de Eva, y también la de Kurdo. Se trataba de las mismas personas que se habían hecho con las fotos de Peter y de Katarina, las víctimas del atentado con bomba, ¿no? Bueno, os contaba antes también esta parte que un poco cuestionable por parte de Kurdo, la cuestiona esto de que se infiltre una persona, es peligroso, ¿no? Obviamente. Y bueno, me quiero concentrar en los pocos minutos que nos quedan en cómo Larsson también es un hombre feminista, un también luchador por la causa de la igualdad entre los sexos, ¿no? Y bueno, por ejemplo, os diré que hay dos casos que a Larsson le conmocionaron y que le conmovieron enormemente. Uno, el asesinato de la joven modelo Melissa Nordel, que fue matada por su novio, que era mayor que ella, porque se negó a respetar que la chica desease separarse de él. Cada vez que se mencionaba el nombre de Melissa y se recordaba su desgracia, su desgraciada muerte, los ojos de Stig se llenaban de lágrimas. No podía aceptar que una joven sueca no fuera libre por el simple hecho de ser mujer, ¿no? Trabó amistad con la familia de Melissa, les llegó a invitar a las oficinas de Expo y a una fiesta que se hizo allí y demás, ¿no? Y bueno, el último número del que fue responsable Larsson apareció en la portada una foto en color de Melissa. Y el otro caso al que me refería es el caso de Fadime Sainal, una joven mujer sueco-kurda que fue asesinada por su padre una noche de enero del 2002. Dice que Fadime murió por un solo motivo, porque quería vivir su vida y seguir su propio camino. El asesinato también conmocionó a Stig Larsson y se planteó un debate en la sociedad sueca, que es un debate que también estaba entre kurdo y Stig, que si se debería analizar el asesinato de Fadime tan solo desde la perspectiva de género, o también habría que tener en consideración la procedencia étnica de Fadime, sus genes, su región, su religión, su cultura. Bueno, Larsson estaba convencido de que era un hecho de puro machismo, ¿no? Dice, voy a leeros unas frases prácticamente textuales, supongo que son recuerdos de kurdo. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Todas las mujeres son, las mujeres son oprimidas por doquier. En todas partes del mundo hay cada día hombres ricos y pobres que las mutilan, las asesinan, las maltratan y les realizan ablaciones. Lo mismo da que sea en Sudáfrica, en Arabia Saudí, en Noruega, México, Tíbet o Irán. Porque no hay una opresión femenina blanda y otra dura. Hay hombres que quieren controlar a las mujeres, hombres que quieren poseerlas y hombres que temen a las mujeres. Y hay hombres que odian a las mujeres. La represión de las mujeres no tiene nada que ver con la religión o con su procedencia étnica. Claro, se cuestiona ahí si es una cuestión, los crímenes de honor, es una cuestión cultural o es una cuestión puramente de machismo y de opresión de la mujer, ¿no? Hay unas estadísticas que aparecen aquí en el libro, que os voy a leer enseguida, que son las siguientes. El premio Nobel se concede casi siempre a un hombre. Suecia no ha tenido aún una primera ministra, y casi todos los grandes inventores y científicos son hombres, al igual que la mayoría de los catedráticos de las universidades. Y al mismo tiempo, son los hombres los que violan, matan y maltratan. Una de cada cinco mujeres ha sufrido una violación o un intento de violación a lo largo de su vida. Antes decía yo una violación o un intento de violación. Esto se refiere a Suecia. Conozco datos de otros países, desde luego, por ejemplo, en Estados Unidos, una de cada dos, ¿no? O sea que la población mundial está compuesta por una mitad de mujeres, pero solo poseen un mísero 1% de la riqueza del planeta y no tienen más que una mínima representación en los círculos del poder. Nadie ha sido, ninguna mujer ha sido secretaria general de la ONU, etcétera. Desde hace miles de años existe una estructura jerárquica de poder establecida por sexos que resulta difícil cambiar. Stig Larsson le propusieron desde sus editores que cambiase el título a su primera novela. Pensaban que no iba a ser un título comercial. Él se negó. El título tenía que ser Los hombres que no amaban a las mujeres. Literalmente el título fue Hombres que odian a las mujeres, ¿no? Y bueno, no voy a decir mucho más. Voy a leeros solamente ahora una carta a los lectores hispanos. Una carta de la pareja, compañera de vida de Larsson, que fue, como os he dicho antes, Eva Gabrielsson. Dice así: queridos lectores hispanos de Millennium, he sido informada de que los lectores de Que Leer, es para la revista Que Leer, han escogido Los hombres que no amaban a las mujeres como su libro traducido favorito durante el pasado 2008. Como quizás sepáis, Stig jamás buscó la atención del público sobre su persona. La idea de convertirse en una celebridad, en un periodista de masas o en un autor comercial representaba su gran pesadilla. Stig dedicó toda su vida a la búsqueda de un mundo justo y lo hizo en respetuosa colaboración con gentes de diferentes culturas, religiones, convicciones políticas, edades, procedencia social y profesiones, por encima de todo. En cuanto feminista, prefería colaborar con mujeres e iba a continuar haciéndolo sin importarle los resultados del hobby que dio pie a Millennium. Pero este compromiso vital contra la injusticia y la discriminación también se hace evidente en Millennium. Los sucesos, lugares y personas mencionadas en sus páginas no son mera ficción. Así que el tipo de hombre que eres, tu forma de ser humano, resulta crucial. Acaba determinando notablemente lo que hallarás en la vida. Stick era un hombre muy especial. Desde muy temprana edad mostró una gran confianza en sí mismo a la hora de luchar contra la injusticia. No solo hablando o escribiendo, sino también actuando contra la guerra de Vietnam, contra el franquismo, interviniendo personalmente a favor de las mujeres que eran víctimas de la violencia doméstica, porque Stick contaba con ese valor, creía que otros a su alrededor podrían encontrar el mismo coraje. Todo le parecía posible, en cualquier momento, respecto a cualquier persona. Fijaos en Lisbeth Salander y sabréis a qué me refiero. Stick inspiró que muchas personas pensaran, actuaran e hicieran algo con sus vidas a su lado. Muchos de esos colaboradores se convirtieron en sus amigos. Su muerte en 2004 provocó un estallido de consternación internacional. Durante sus 50 años de vida, Stick había creado lazos íntimos con mucha gente. Hoy en día sigue haciéndolo a través de libros como los libros de Millennium, ¿no? Los lectores así lo han demostrado. Por eso veo este premio como un agradecimiento espontáneo a una persona muy querida, ya no solo por mí o por los amigos que dejó en medio mundo. Me siento muy honrada y, bueno, etcétera. Dice, o sea, si os apetece, os invito a tomaros un café en su honor. Estéis donde estéis. A él le hubiera gustado el gesto y el café con leche y sin azúcar. Gracias, ¿no? Bueno, os voy a, para terminar, os voy a simplemente, bueno, recomendar este libro que tengo yo ahora en las manos. Mi amigo Steve Clarkson. Sobre todo también os recomiendo los libros de Millennium. Son libros muy entretenidos, muy divertidos y muy amenos. Y, bueno, como habéis visto, pues tienen más de lo que algunos piensan. Hay gente que no los quiere leer porque dicen que son bestsellers. Y bueno, entre los bestsellers también está la calidad, ¿no? Mozart ha sido un gran bestseller de la humanidad, ¿no? Por ejemplo. Vamos a terminar, amigos, diciendo el lema de Stick Larsson. Respeta a todas las personas, independientemente de su color de piel, su sexo, su lengua, su religión, su pertenencia étnica o su condición sexual, siempre, en cualquier situación, incondicionalmente. Gracias, Stick Larsson, y gracias a todos por estar hoy escuchándonos. Vamos a marcharnos hasta la semana que viene, en que, como os mencionaba antes, tendremos a Chela Coan. Muchas gracias. Hasta pronto.